El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente. La gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos, derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo va? Escucho muy bien, ¿eh? ¿Se escucha bien? Sí. ¿Está contento? Menos, sí. Bien, sí. Bien ahí. Estamos en el mundo entre comillas nuevamente. Abrimos comillas hoy, 19 de marzo, aquí en La Fogón. Pero en cualquier otro lado podés estar también en cualquier otro tiempo, ¿no? Sí, el multiverso. El multiverso, diría Quique Pessoa. Estamos escuchando mucho a Quique Pessoa últimamente. Nos está dando el pie para continuar o nos estamos aferrando a algo para continuar. Cualquiera de las dos opciones podría llegar a ser. Así es, nos estás escuchando en la 97.3 del Hoyo, nos estás escuchando también en radiofogón.blogspot.com, en la aplicación de la red Enfoques, y nos podés estar escuchando en muchísimas radios comunitarias y populares de la Patagonia, entre las cuales se ha sumado la semana pasada, se ha sumado FM Epuyén. Sí, así es, así que en Epuyén ya vamos a poder estar escuchando este grandísimo programa que tanto le ha aportado a la historia de la radiofonía argentina y me animo a decir mundial también. Hoy vino sí. los humos altos. Hoy me levanté con la modestia allá, me la olvidé a la modestia. Bueno, sí. 2944-917288, la línea para comunicarte con Radio Fogón y para engancharnos a nosotros ahí en el WhatsApp también. Bien. ¿Hay otras líneas de comunicación? Hay otras líneas, el Instagram, ahí seguramente te responda Sandra, sí. A quien le mandamos siempre un abrazo grande y unas gracias también. ¿Cómo encontramos Radio Fogón la comunitaria? El mundo entre comillas también tiene un Instagram solo, porque en el arte de cortarnos solos hacemos punta también. Sí. Así que, bueno, hay un Instagram que se llama así, el mundo entre comillas, y vas a encontrar información al respecto. Muy bien, si recordás, este programa va atravesando todo el siglo XX, año a año, de manera minuciosa. Casi siempre lineal. Casi siempre lineal. Sí. Y tomando algunas figuras nacidas en esos años, en cada uno de los años, y estamos llegando casi a la mitad del siglo, ¿no? Sí. Hemos llegado al 44. Estamos en el 44. Y nos toca otra figura. Upa, va a estar picante. Uh-huh. A ver, ¿de qué se trata? Y hoy, en este mundo entre comillas, 1944, citada a declarar Angela Davis. The Black Panther still exists and the Black Panthers are still extremely active in the Oakland community and communities all over the country. I'm not sure whether you are aware of what is now Partido Comunista. I'm representing the Salem Movement Club of the Communist Party. Una triple militancia. Happening in the Black Panther Party and the kinds of things that members of that party are doing. Feminismo, comunismo, antirracismo. All of you. La cárcel. Who participated in the vast national and international movement that demanded and secured my freedom. Nina Simone, Johnny Joker, Rolling Stones. I recognize that had not it been discursos apasionados for the efforts of thousands and millions of people throughout the world, I would not be standing here speaking to you this evening. Ain't got no brother. This is the first time I have set foot. Una búsqueda radical de la libertad. Entre la teoría y la acción. I recognize that had not it been puños en alto for the efforts of thousands and millions of people, la justicia blanca throughout the world. Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1944, citada a declarar Angela Davis. Acá estamos en el mundo entre comillas. ¡Qué ritmo, eh! ¡Oh! ¡Mamadera! Hey. Era de papel. ¿Sale bien? ¿Le sale bien? Estuvo practicando. Sí, bueno, llegamos al 44 entonces. Sí, ¿de qué manera llegamos, eh? No, si alguien pensaba que recorrer tantos años, tantas figuras y tantas geografías del siglo XX nos iba a agarrar con el caballo cansado. No, de ninguna manera. Súbale el volumen, todo súbale lo contrario. El volumen. Veo que está tratando de esbozar un movimiento de cadera. Ahí la contractura. Está complejo moverse por el tema del fútbol que estamos teniendo entre semanas y... Al uno sí. Ser muy de la gambeta, de la cintura, de quebrar cintura, ¿no? Sí. Bueno, pasan cosas. Sí, yo estoy en un proceso de tristeza futbolística porque me tuve que ir al arco. Igual dignidad, ¿eh? Dignidad bien, del arco. En el arco, bueno, se puede mantener. Ya cuando lo mandes de aguatero, por ejemplo, ya ahí sí, cambia. Sí, voy a comprar directamente para tomar algo. Che, falta vos que falte. Me convoquen para que ponga plata nomás. Los bizcochitos. Bueno, hemos llegado al 44, ¿eh? Sí, llegamos. Nos costó muchísimo menos que pasar el 43. Eso es indudable. Sí. Y eso tiene una razón de ser, y es que estamos otra vez aquí en la Radio Fogón, en esta nueva casa que tan linda está quedando además porque sigue en proceso. Y bueno, estamos aquí en el año 44. ¿Le puedo decir Ángela en vez de Ángela? Porque sí. En mi cabeza me suena Ángela. Sí. Yo sé que debe ser Ángela, pero... Sí. Casi me llevo inglés, así que... Arrancamos entonces con nuestra chica dinamita, no tan... En múltiples sentidos, nuestra chica dinamita. Ya vamos a ver cuáles son esos múltiples sentidos en los que Ángela Yvonne Davis, cuyo nacimiento fue el 26 de enero del 44, ¿en dónde? En Birmingham, Alabama, diría Forrest Gump, cuando le preguntaban de dónde era, Alabama. Bien, ella nació en Alabama. Es un... ¿cómo decirlo? Es un mal lugar para nacer Alabama si te toca ser negro o negra. Es un mal lugar. Hay lugares donde No sé, con todo este proceso del colonialismo y demás, es difícil decir dónde puede ser mejor. Pero Alabama no es el mejor lugar. Ya vamos a ver por qué. Este estado del sur de los Estados Unidos, en su bandera porta una cruz roja, no de la ayuda humanitaria, tipo hay una tragedia, cruz roja. No. Sino la cruz roja de los ¿qué cosa? Segregacionistas. Sí. ¿Sí? Así que como distintivo lleva Alabama la distinción y la expulsión y la segregación. Y nació Ángela, además, en una época en la que las leyes Jim Crow estaban en plena vigencia. Leyes segregacionistas. Segregacionistas en el sentido múltiple de la palabra y en todos los ámbitos. Colectivos, bebederos. Ya no se usan tanto los bebederos. Menos ahora después del COVID. El bebedero, la verdad que Después del mate. Propiciar un caldo de cultivo, sí, se puede decir. Están los laboratorios secretos de los Estados Unidos. Pero el qué mate lindo, y los bebederos. El bebedero sí. Es como el mate. Yo lo siento con. No, la verdad, no curtí mucho bebedero en Río Gallegos, digamos. No había bebederos. Claro, era un. Pero cuando. Recuerdo las veces de chiquito, las poquitas veces que fui a Buenos Aires, o no sé si a Mar del Plata, quizás, había. Y me parecía muy loco, ¿eh? Muy lindo. Che, muy tengo lindo. Sed. Tomo agua. Bebedero. Es claro. Muy bueno. Bien. Eso, por supuesto, es una fuente inconfesable de múltiples enfermedades. Pero sí. En los Estados Unidos, y debido a las leyes Jim Crow, si eras negro no podías tomar de ciertos bebederos que, por supuesto, eran los que tenían el agua más limpia, estaban en los lugares más transitados y demás. Claro. Tenemos un caso de... ¿Cómo se llamaba esta mujer que se negó a cederle el asiento a un blanco en el colectivo? Rose... Ay, no me sale el nombre. Bueno, que por supuesto fue en cana. Y no es que era una señora modosita. Ay, no, me niego. Rosa estaba recontra bien plantada y dijo, yo de esta no me muevo porque este acto es un acto político. Pero nos estamos adelantando mucho, entonces. Jim Crow, ¿quién era Jim Crow? No era un diputado, el diputado Jim, que, qué sé yo, escribió esa ley y llevó su nombre, sino que era una caricatura de un blanco pintado de negro. Un blanco pintado de negro que devino en símbolo del segregacionismo y de las prácticas racistas. Algo así podríamos hacer una comparación... más que discutible, como cada una de las cosas que se dicen aquí, como una especie de Isidoro Cañones. Uh-huh. ¿No? Este tipo que representa un algo nefasto. Sí. Ahí termina la comparación. Son más las diferencias que las semejanzas. Sí. Pero vamos a hacer esa comparación. Su madre, o sea, la madre de Ángela, ¿no? Uh-huh. Extraordinariamente se graduó en la Universidad de Alabama y era maestra de escuela. El padre de Ángela se graduó en la Universidad de Raleigh, Carolina del Norte, otro estado que mamadera, otro mal lugar para ser negro. Uh-huh. Al menos esta información es lo que pudimos sacar de su libro Raza, Género y Clase, que estuve citando mal en todos lados. Ahora que me doy cuenta. Bueno, no importa. Bueno, cuenta algunos episodios de ahí de Carolina del Norte. Es un libro de Angela Davis. Sí, sí. Un libro, ajá, del que ya comentaremos algunas cositas más. Que bien. Es un texto clave. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Cada persona se debe la lectura de este libro de Angela Raza, Davis. Raza, género y clase. Mamadera, otro... Sí. Qué cruce se da ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero aparte, en ella... Está todo ahí, está pero todo. En la piel, digamos, ¿no? En el cuerpo directamente. Sí. No es una cosa de que, estoy pensando, los pobres, los negros, las mujeres, las lesbianas. No, está todo. Ángela es todo eso. El lugar donde pasó su infancia llevaba el nombre Dynamite Hill. Decíamos al inicio que Ángela era nuestra chica dinamita. Pues bien, ella nació en ¿dónde? Dynamite Hill. Disculpen, nuestro inglés es lo mejor que tenemos, pero si alguien dice, che, ¿qué significa Dynamite Hill? Podríamos decirle, con el Victor English Method al lado, Colina Dinamita. La Colina Dinamita. Y ese nombre no es porque era una explosión de alegría. ¡Oh! Oh, oh, oh. ¿Cuántos funk que escuchamos como sucedía recién? Uh-huh. O porque era un sitio chispeante a base de bebidas burbujeantes. Nada de eso. Llevaba ese mote debido a la enorme, enorme cantidad de atentados llevados adelante por quienes. Por esos sujetos blancos supremacistas con capucha blanca y traje y sábanas que hacían de túnica, sí, y que llevaban cruces y quemaban negros. Uh-huh. Bueno, el Ku Klux Klan prendía fuego las casas, dinamitaba las casas de estas comunidades. Así que nació en un lugar difícil, decíamos y lo reafirmamos. La mamá y el papá de Ángela eran activistas a favor de los derechos civiles y eran miembros de qué eran miembros de la National Association for the Advancement of Colored People. Veré que me desanudo la lengua. Ahí está. Asociación Nacional por el Avance, por el avance, por el empoderamiento, podríamos decir en una traducción libre, de la gente de color. Bien, la famosísima NACP. NACP. Bien. Les quedó medio mal. Tendría que haber puesto alguna otra palabrita en el medio. Sí. Así que, por supuesto, eran activistas antes de que dicha organización fuera proscrita en Birmingham. Estas asociaciones, decíamos, fueron proscriptas no solo por las organizaciones estatales, sino también por las asociaciones sufragistas de mujeres blancas. Y acá hay otra tensión enorme que no va a esquivar Angela Davis, y es la tensión entre este feminismo blanco sufragista, al que le va a decir: chicas, seamos hermanas. No lo están siendo. Están muy cómodas en su lugar. Clase media blanca norteamericana. Se están olvidando de algo. Bueno, pero hay que el voto, qué sé yo. ¿El voto para quiénes, chicas? Vamos. Todo eso se lo decía en inglés y con un tono infinitamente más vehemente. Girls, girls, come on. Bien. Come on, girls, vamos. Bueno, Ángela cursó, por supuesto, la primaria en escuelas segregadas. ¿Se imagina Alabama en la década del 40, del 50? No conozco Alabama. Mi imagen, otra vez, más cercana a Alabama es la película Forrest Gump. Bien, pensemos en escuelas segregadas. Pensemos en que hay una cantidad de dinero para repartir. ¿Cuánto le tocaban a esas escuelas segregadas de esos fondos estatales y municipales? Más bien poco. Y eso es poco decir. Como nos podemos imaginar, entonces, son las escuelas peor dotadas, las que no responden a los estándares de evaluaciones estandarizadas. Esas evaluaciones que tiki, tiki, tiki. A ver, ¿cuánto saben los alumnos de estas escuelas? Más bien poco, dice alguien. Mal, muy mal. Mal. Capaz que la cerramos, ¿eh? Y capaz que la cerramos, o como funciona en los Estados Unidos, y muchas veces han intentado que funcionen aquí, hasta hace no muy poquito tiempo, aquí en la provincia del Chubut, se hablaba algo de las escuelas faro. Y en última instancia estaban avaladas por estas estandarizaciones, y las escuelas faro, claro, como luminaria, iban a recibir mayores fondos para, claro, desarrollo de proyectos, bla bla bla bla. Y esto, en última instancia, siempre a qué favorece: a la segregación, a la distinción y demás. Bien, los, digamos, las escuelas faro son las que andan bien, por supuesto, que son las que nos guían. Hay una página que se llama Faros de Argentina de Facebook. Yo no sé si esto se lo comenté a usted. No. Faros de Argentina. ¿Vio que hay una propaganda de la Reta? Que lo dije en voz alta. Bueno, nada, hay un, está en Santa Cruz, pum, faro. El faro como noción de este nos va a marcar el camino. Y la gente de Faros de Argentina nos dice: la Reta, ojo, esto es una pésima metáfora, porque el faro en realidad lo que te indica es que si seguís por ese camino te la vas a pegar. Faros Argentina. Bien. Va a una escuela, se ve en esta cuestión de las evaluaciones estandarizadas, que estos alumnos rinden mal, que los otros rinden bien, justo los que rinden bien son blancos, de clase media, etcétera. Como se ve en esto, como no puede ser de otra manera, diferencias en las posibilidades de la población negra. Es obvio, es una diferencia estructural. Y esto sucede en el noreste también progre de los Estados Unidos, ¿no? Nueva York, claro. Washington, etcétera. Carolina del Norte. A los 14 años se muda a Nueva York, Ángela, para poder estudiar en una escuela secundaria. Tuvo varias opciones, pero porque la bancó la organización cuáquera. Hablaban también hace un rato en el programa aquí que empezaba de una película de los cuáqueros. Sí. Pero no sé de qué se trataba la película porque estábamos armando los cables. Uh-huh. Estábamos, es una forma de decir, yo no estaba haciendo nada, pero... No, no, pero usted sabe, usted sabe. Usted pavo. Observa y dice. Sí. Bien. Una fundación, no, eso es de ahora. Una organización cuáquera para que puedan estudiar. Los bancaban. Y otra vez, y como pasaba con otro sujeto a quien convocamos hace un tiempo, no me acuerdo el año. Igual los cuáqueros son altos racistas, ¿no? O me metí en una. No sabría decirle. Los veo. Todos blancos. No veo cuáqueros negros. No, es verdad. No sabría qué decir. Pero bueno, justamente quizás son racistas, pero ponen una plata ahí para... Ah, pobre. Mirá, hacemos caridad con estos negros. Caridad. Sí. No lo sé. Le voy a responder eso. No lo sé. Es muy probable que sea así, como usted dice también, esto de, mira, ¿sabes qué? Finalmente ayudamos. ¿A quiénes? Mira estos negros. Vamos a ver si le podemos pagar una beca a esta negrita. A ver si hace algo de su vida y no fuma crack o Paco en el Harlem. Bien, íbamos a hacer algo. Íbamos a decir algo. Vinculado con Ted Kaczynski, que bancan a quienes son brillantes. Ted Kaczynski, recordamos, una bomber. Una bomber. Tipo que después de estar... En la universidad enloquecieron. Capo de la matemática. Decide hacerse bombardero y... Por correo. Exactamente. Por correo. Pero no a cualquiera, sino sus blancos eran muy específicos. Universidades, entidades financieras y tecnológicas. Pero bueno, lo vinculamos con acá con la... Con Ángela, en tanto que bancaban a gente muy brillante. Uh-huh. Bien. Ángela era negra, pero era inteligente. Eso, ese pero es la parte de la lógica, sí, de esta gente, ¿no? La pragmática se llama un pero cuadrangular. Qué lindo. Después lo charlamos. Bueno. Hacemos un programa de pragmática, ¿le gustaría? Ok, me gustaría, pero... Bien, negra pero inteligente en este pero cuadrangular que nos lleva a múltiples lados. En fin, la beca era para personas negras del sur para que puedan estudiar en el norte. En el norte, por supuesto. Y Ángela se fue a vivir ¿a dónde? A un lugar donde ya hubo otro de nuestros citados que había nacido en la República Argentina, que era Hugo Mujica. Ajá. Y se fue al Greenwich Village. Es verdad, es decir que pará, compartieron, estuvieron. Estuvieron. Sí, misma época. Habría que Igual ella era más chiquita. Bueno, pero porque ella se fue a hacer el secundario. Se fue a hacer el secundario, que haya, se fue a los 14. Cuando se fue Hugo Mujica tenía 18. Uh-huh. Ojo, Sí, tenía. Se llevaban dos años, sí. Es verdad. No tanto. Capaz que se cruzaron. Habría que preguntarle a Hugo Mujica. Sí. Che, ¿en esta época te la cruzaste? No, nos va a decir, o sí. Depende de las vicisitudes de la época. Sí, sí, pero es muy probable. Es muy probable por los ámbitos. Y es más probable cruzarse a alguien en Greenwich Village si los dos vivieron ahí, a que una persona que no haya vivido nunca. Esa es otra cosa a nuestro favor. Sí. Bien. ¿Dónde estudió? En el ¿qué cosa? Oh, me saco la papa de la boca. Estudió en el Instituto Elizabeth Erwin de Pedagogía Progresista. No sabemos qué significa esto de pedagogía progresista. Es una palabra discutida. Sí. Hoy, la de pedagogía, ¿no? Por supuesto. Me salió el chancho. Y ahí empiezan a abrirse nuevas perspectivas, nuevas ópticas. Sigamos con el campo semántico de lo visual. Nuevos horizontes. Nuevos horizontes.

Estaba sonando Marlena Shaw, Woman of the Ghetto, Mujer del Ghetto. ¿Cómo nos sacó a bailar, Por favor. Qué bestialidad este tema. ¡Bernardo! ¡Ay! ¿Cómo suenan, ¡Qué bárbaro! Me quedé impresionado con Marlene. Sí, sí, sí, sí. Vanguardia, Vanguardia, ¿cómo suenan? ¡Qué bestialidad! Seguimos, nos dejó allá al arriba, frente, ¿eh? Taca, taca, taca. Sí, sí. Nos dejó allá arriba Marlene. Recordemos su canción, Woman of the Ghetto, temazo. Para seguir investigando a Marlena. Marlena, no, Marlene. Marlena. Marlena Shaw. Marlena Shaw. Shaw. Bien. La dejamos. Volvemos acá al ritmo patagónico. Al ritmo patagónico, que es más viento, más de adentro. Sí. Bien. Otoño. Otoño. Todavía no están las nueces. Bueno, la dejamos a Ángela en Greenwich Village, estudiando en el Instituto Elizabeth Irwin, pedagogía progresista, sea lo que fuera que eso signifique. Sí. Bien, mientras estaba en Nueva York, Esto es un temazo. A ver. Estamos hablando de un argentino en este caso, ¿eh? Willy Crook. Bien. Suena a negritud igual, ¿eh? Sí, sí. Qué tremendos discos que grabó. Sí. La dejamos a Ángela en Nueva York y allí se hospeda en la casa del reverendo William Howard Mellish, el pastor de la mayor iglesia episcopal de Brooklyn en los años 50. Referente político y además referente cultural de la comunidad negra de Nueva York. Fue a la casa del capo. Fue además un eminente opositor del macartismo. Recordemos este Arthur McCarthy, general, senador, no me acuerdo qué era, de los Estados Unidos, que fue el creador de las famosas listas negras, justamente. Uh-huh. ¿De qué color van a ser las listas? Negras. Obvio. Por supuesto, a la casa de comunistas y demás. Vamos a ver que esto algo va a tener con Ángela. Posiblemente quien esté escuchando se imagine, por estos prejuicios, ¿no?, que solemos llevar adelante las personas, posiblemente quien esté escuchando se imagine al reverendo Mellish como una especie de... reverendo, claro. Sí. De reverendo, a ver, reverendo sí. Alegría, el de los Simpsons. Sí. Pero no. La verdad que nada que ver, este no se dedicaba a los ferrocarriles a escala, sino que militaba en la Soviet American Friendship Organization, picante, el reverendo. Se la bancaba el reverendo. Se la rebancaba. Además, era profesor. Y como muchos otros miembros de la asociación de esta Soviet American Friendship Organization, estuvo en las listas negras de McCarthy, no McCartney. Ese... Y no McCarthy el de acá, digamos, porque tenemos un McCarthy chubutense. Sí, este McCarthy chubutense me dijeron que está con Milei ahora. Ahora esto significa, voy a decir Milei algo. Milei lo eligió por el apellido, justamente. Debe ser. Va sí. A romper la lógica espacio-tiempo, no digo la fecha mejor. No importa, ahora es siempre. Decíamos, el reverendo, no McCarthy, ni el de allá, ni el de acá, ni de ningún lado. El reverendo Mellish era profesor y, como muchos otros miembros de la asociación, estuvo en las listas negras. Esto significa que le impedía dar clases en establecimientos públicos. Por lo tanto, escuelas privadas. Y es por esta época que Ángela descubre dos lecturas que van a ser determinantes. En primer lugar, no necesariamente el orden es... histórico. Robert Owen, el socialista utópico, y el otro texto que descubre, que le ofrece el reverendo: vení, Ángela, te voy a dar un librito que tengo acá, a ver cuál es, reverendo. El Manifiesto Comunista le da. Y en esta época estamos hablando de dos textos que parecieran haber sido escritos por el mismísimo Satán. Así que en cierta medida estaba coqueteando con el diablo Angela Davis. Y hay algo más. Pudo hacer algo que muchas personas bien pensantes no han logrado hacer, incluso al día de hoy: relacionar los problemas de clases con los problemas. Los problemas de clases son los que tenemos en Chubut. Sí. Pero esos son de otra índole. O de la misma, quizás. Me animaría a decir hasta seguramente, y para ser más justo, con total seguridad. Decíamos, pudo juntar, pudo vincular, pudo relacionar los problemas de clase con los problemas raciales. Uh-huh. Y ya llegará a sumar ese tercer elemento a este triángulo, que todavía no se formó, así que no vamos a decir nada, pero ya adelantamos algo con el título de su gran libro. Empieza a frecuentar gente mala, empieza a frecuentar gente fea, por supuesto, según el estándar blanco. Qué lindo, me encanta eso. Sí, sí. Gente, che, cuídate, fíjate con quién te estás juntando. Sí. Igual el reverendo no le decía eso. Che, ¿por qué no vas a...? El reverendo, de hecho, era uno de los malos. Era uno de los malos feos. Y uno de los feos. Según, por supuesto, decíamos, este estándar blanco y clase mediero de Nueva York, ¿sí? Participa activamente de la agrupación marxista-leninista Advance, que podríamos traducir como avanzada, pero si nos tomamos una libertad vamos a llegar a vanguardia también. Me gusta más. Es mejor, ¿no? No sé si es tan literal, pero me parece que es más justo. Uh-huh. Y ahí se hace amiga de ¿quién? De Margaret Burnham y Mary Lou Patterson. Mary Lou me encanta. ¿Dónde está mi Mary Lou? Preguntaba alguien por allí. Que es una frase de En el camino. ¿Dónde está mi Mary Lou? Un día lo estaba leyendo y me salió Mary Lou, ¿dónde está mi...? Bien, no fue. El camino de Barrows. De Kerouac. Kerouac, ahí. Estaban ahí, qué sé yo. Bueno, en un momento, ¿dónde está Mary Lou? Bueno, Mary Lou Patterson, unas chicas que todas las personas, por supuesto, queremos ser amigos de Mary Lou Patterson y de Margaret Burnham. También se hizo amiga de Bettina Aptheker, hija del historiador comunista Herbert Aptheker. Sí, Herbert solía armar tremendas reuniones en su casa, que eran casi una especie de caldo de cultivo de acciones futuras. Che, ¿querés venir a estudiar a casa? Dale. ¿Qué va a haber? No, va a haber una reunión acá, mi papá está organizando algo, le decía Bettina a Ángela. No sabemos muy bien qué pasaba ahí, seguramente armas, discusiones, planificaciones, cuadros, cosas así, ¿no? Es la gente que... ¿Qué hace uno cuando va a una reunión? Participaron de manera recontractiva, pero no activa, de recontra hiper mega archi activa en las luchas por los derechos civiles, y le dieron una vuelta de tuerca a las manifestaciones con las sentadas que se hicieron en el Greensboro en 1960. ¿En dónde se hizo eso? ¿En qué estado de los Estados Unidos de Norteamérica? En Carolina del Norte. Si nadie recuerda, o si hay, vamos a reformular la frase. Si hay alguien que está recordando, es más, alguien que por casualidad incluso hasta ha escuchado con atención estos programas, dirá: Carolina del Norte, Carolina del Norte. ¿Quién nació ahí? La enorme, la mismísima Nina Simone. ¿Se acuerda del episodio del primer concierto de Nina Simone? Que estaban ahí, va a tocar el piano, llega la mamá, el papá, le dice el director de la escuela con el supervisor, no sé qué, usted váyase más al fondo porque son negros. Nina Simone le dice: hasta que no se vengan adelante no toco. Ese fue el primer concierto de Nina Simone. Qué grande. Así que la historia sigue siendo la misma y la gente se encuentra. Eran tres amigas ahí, eran tres amigas junto con ella, ¿no? Eran cuatro en total. Eran cuatro, a ver, una, dos, tres, son cuatro mujeres. Cuatro mujeres, four women, dice Nina Simone, dedicado especialmente para Ángela y sus tres amigas revolucionarias. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly, my back is strong, strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. Sarah, my skin is yellow, my hair is long, between two worlds, I do belong. My father was rich and white. He forced my mother late one night. What do they call me? My name is Sophronia. My name is Sophronia. skin is tan. My hair is fine. My hips invite you. My mouth like wine. Whose little girl am I? Anyone who has money to buy. What do they call me? My name is Sweet Thing. My name is Sweet Thing. Bueno, ¿cómo está, Bernardo? Estoy muy entusiasmado con la música, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bueno. ¿Está escuchando algo? Ahí escucho ahí bien. Ahí va. Me asustó. Una especie de hipo eso casi. Bueno, seguimos acá entonces en la Radio Fogón. Seguimos en la Radio Fogón. Si te querés comunicar con nosotros, si querés mandar un WhatsApp, podés hacerlo al 2944 917288. Exactamente. Ya está, sale un tironcito. Ahí nos están queriendo retransmitir, dicen, volver a retransmitir, pero no le avisamos a nadie. Nosotros somos medio canutos, empezamos ahí. Y ya desde la Radio Enfoque nos están diciendo que están queriendo retransmitir el programa, ¿eh? Y bueno, vamos, les decimos que sí. Obviamente. Sí, por supuesto. Las relaciones públicas de dos personas tímidas, es esto. Sí, ¿no? Como, se enteraron, bueno. Bien, continuamos entonces por este estos viajes de Ángela. Estaba en Nueva York, se iba a juntar. Che, qué temazo el de Nina Simone. Y qué final. Qué sí. Final, otra que deja todo, ¿eh? Ángela se va en el año 62 a estudiar a Francia con una beca. Era una de las tres afroamericanas de la clase. A ver cuántos hay acá. Una, dos, tres. Nos sobran los dedos de una mano. Y nos imaginamos las que... Las tres del fondo, de una. Obvio. Igual se veía Ángela a lo lejos porque portaba un peinado afro, mucho sí, cepillo, sí. Mucho peine de dientes anchos. La que está fumando en el baño, se le ve la mota desde arriba. Sí. De... y mucho spray también, sí. Ahí. Nos imaginamos que... qué barullo que hay en Francia, por otro lado, ¿eh? Nos imaginamos que en Francia le dirían la noir. La noir. La noir. La noir. Bueno, no importa. Ahí en Francia conoce la obra de los existencialistas, por supuesto. Si estás en Francia en el año 62, ¿qué vas a conocer? La obra de los existencialistas y las películas de Truffaut. Ya no sé si se grabaron en ese momento. Bueno, en unas conferencias de James Baldwin, un escritor negro que hace su escritura con la sangre y con el racismo sufrido, escucha por primera vez a Herbert Marcuse, el del hombre unidimensional. Ajá. Y otras cosas más. Ajá. Otras cosas más es una forma elegantísima de decir no tengo ni idea. Otras cosas, no es tan elegante tampoco, vamos a ponernos en sinceridad. No es elegante decir otras cosas más. Entre otros textos de capital importancia sería una frase más elegante. Bueno, escucha, está ahí, che, Baldwin, pero escucha Marcuse, pum, flashea con lo que escucha, pasa todo al mismo tiempo y entra en una especie de eclosión mental. Su carrera incluía una estancia en Francia, no una estancia en el sentido del territorio o de alambres y de ganado adentro, sino una estadía. Su carrera incluía una estadía en Francia, el ir a estudiar, ¿no? Bien, en Biarritz, donde permaneció un mes, se enteró que cuatro muchachas a las que conocía habían sido asesinadas en la explosión de la iglesia bautista de Birmingham. Esto es heavy, uh-huh. Muy heavy. Esto había sucedido en septiembre del 63, un año después de que llega a Francia. Ángela declaró que el atentado no era el resultado de un comportamiento racista aislado, sino la expresión de la rutina cotidiana, a menudo monótona, de la opresión racista. Todo esto son palabras de Ángela Davis que citamos entre comillas. Se va de gira por Europa. Se va de gira es una forma de decir, con algunos mangos que había hecho, con algunos lauritos también, ¿sí? Se va a París, se va a Londres y se va a Helsinki, entre otros lugares. Otra forma de decir que otros lugares. Bien, personas triviales como nosotros, si hay algo que podemos decir es que somos muy triviales, y podemos decir que iríamos a Helsinki a conseguir uno de esos pullovers que son tan, tan hermosos. Finlandia, la educación en Finlandia, sí, ¿no? Ir a ver una escuela. Ir a ver una escuela donde todo funciona bien. Y ver la aurora boreal. Claro. Bueno, eso pensaríamos que va Ángela a hacer a Finlandia, a Helsinki más precisamente, porque es lo que haríamos nosotros. Pero no. Nada de eso. Aurora boreal, ningún. No, capaz que pegó algún pullover o algo de eso, o algún gorrito o guantes. Seguramente, pero no. No me la imagino con gorro, digamos, porque estaría difícil colocar la colocación del gorro. Sí, requeriría de cantidades industriales de lana, ¿no? Sí. Sí. No, el gorro no es la mejor opción, quizás una bufanda. Ahí sí podría ser. Sí. Bueno, no, nada de eso. Ángela fue a una fiesta. Pero más que una fiesta es un festival. Y más que un festival, fue al Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes. Mirá vos. Al mismo festival, porque este es un programa que también está repasando los previos. Claro. Retomando los saberes previos. Los saberes previos, como en Finlandia, ¿no? Estamos marcados por la pedagogía progresista finlandesa. Y que es muy similar a la pedagogía progresista chubutense. Claro. Que figura en los discursos oficiales. Decíamos, festival otra vez, Mundial de la Juventud y de los Estudiantes, al mismo festival, no recordamos si al mismísimo a ese en especial, pero al mismo festival al que fue Tamara Bunke. Exactamente, sí. Recordamos nuestra querida guerrillera que murió, que allí. Se fue, digamos, a Bolivia. Sí, murió, no, fue asesinada y emboscada. Se fue a Bolivia primero como agente encubierta, sí. Y luego ya como guerrillera. Así que, bueno, el mundo es un pañuelo y los hechos que parecen lejanos en realidad no lo son. El festival, qué lindo esos festivales, ¿no? El Festival Mundial de la Juventud y Estudiantes. Bien, estudia en Alemania, como pasó con Tamara, pasa por Alemania del Este un tiempo, como le pasó a Tamara, está con, ¿cómo se llama el presidente? Sonó Trump. Ese fue el Honecker, creo que era. Ajá. Bueno, está ahí y se está cocinando un caldo que es el movimiento Black Power. La cosa se está poniendo picante. También podríamos decir, pero con otro sentido, la cosa se está poniendo negra. Suspende sus viajes, su rotation ahí por Europa y vuelve a los Estados Unidos de Norteamérica. Decide ir a San Diego, a California, ya no a Nueva York, a estudiar filosofía, y ahí le dirigen la tesis un tal Adorno, otro nene, para que después termine la faena el otrora mencionado Herbert Marcuse. Lo que se dice en perfecto criollo, dos nenes que le están dirigiendo y la están ayudando a Ángela en su carrera de filosofía. Y ya se veía de alguna manera que un cambio estaba por venir, y eso mismo decía: a change is gonna come, decía Aretha Franklin. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. Just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. But I'm afraid to die. A change is gonna come, decía Aretha Franklin. Se viene el cambio, podría traducirse castizamente. Uh-huh. Che, qué temazo, qué pedazo de música más impresionante. Sí. Conmovedora. Todo sí. Lo que hace esta gente es conmovedor. Parece. Sí, y así, como que sacude. No lo está viendo Gonzalo, nada más lo está viendo en este sí. Momento, pero es un gesto de sacar. Temblores. Espasmos genera esta música. No, estoy conmocionado, verdaderamente, ¿eh? Y me voy con algunos nombres que no tenía. Pienso el de Marlena Shaw. Marlena. Continuamos. Por favor, 2944-917288 es el teléfono al que te podés comunicar. Bien. La dejamos a Ángela entonces, que se fue a Alemania, a Helsinki, al festival, etcétera, etcétera, etcétera. La militancia de Ángela entonces fue ardua y no exenta de peligros. En el 67 se une al Comité No Violento Estudiantil y tuvo cercanía con los muchachos y las muchachas de las Panteras Negras. Uh-huh. Aunque nunca se afilió de manera formal, con carnet y esas cosas. Yo igual me imagino que no llevarían un carnet o una libreta de socios, ¿no? Es muy botón. No, claro. Che, a ver, tenés... ¿Quiénes vinieron a la última asamblea? Ay, acá está la firma de todos los socios. Que... No. Me parece que no. Eso es más para las bibliotecas populares. Bien. Al año siguiente, es decir... En el 68 se afilia, ahora sí, con carnet, podríamos pensar, al Partido Comunista Estadounidense. Sí, el Partido Comunista es con carnet. Es con carnet, sí. Por supuesto. De hecho, ya sos comunista con solo tener el carnet. Sí. Es importantísimo el carnet en el Partido Comunista. Es como el club, Banfield. Por supuesto. De bueno, fue presidente de Banfield o era afiliado a un ex... mandatario argentino que estuvo... El famoso piloto de tormentas. No voy a decir su nombre. Pero era un sujeto más bien cabezón. Aducía tener hombros chicos. Justamente igual. Estábamos hablando hoy de lo nombramos, sí. Bueno, su organización... La organización en la que Angela Davis participaba... Se llamaba Che Lumumba. No sabemos si ese era el tono. Che Lumumba o Che Lumumba. No lo sabemos... Sabemos, sí, que en cualquier caso es un nombre que declara principios. Empieza a trabajar en la Universidad de Los Ángeles cuando en 1970 el Federal Bureau Investigation informa a los jefes que Ángela era afiliada al partido. Por supuesto, el partido es el Partido Comunista. Uh-huh. Y una vez que llega la notificación, que llega el telex, la rajaron. Che, acá... No, ya suficiente que te damos trabajo siendo negra. Comunista, no. No. Empieza a investigar sobre el estado de las cárceles y participa en campañas para las transformaciones de las condiciones de los presos. Y ahí conoce el caso de Jackson y Nolan. Dos activistas que armaron una sede de las Panteras Negras o de los Panteras Negras mientras estaban en prisión en California. Hay que armar una sede en la cárcel. Uh-huh. El 13 de enero del 70, Nolan y dos prisioneros negros más fueron asesinados por un guardia cárcel. Y de toque, en una especie de juicio express, porque fue a juicio el caso, hay que decir las cosas tal como son, a eso nos dedicamos en este programa, a uh-huh. indagar las razones profundas e históricas de nuestros personajes, se hizo un juicio. Mm. Por supuesto, ¿qué pasó? El jurado declaró el homicidio como justificable. Esta historia la tenemos... hemos hablado de esta historia, ¿no? Con Nina Simone, ¿puede ser? Yo no me acuerdo. Si no, es muy parecido. Sí. Podría haber sido. Si no, sí. Podría haber sido. Lo que habla claramente de una relación estructural de opresión. ¿Se imaginan el tribunal? A ver, hagamos un paso de imaginación. Veo hombres, veo mujeres. A ver, más hombres que mujeres. Más hombres que mujeres. Uh-huh. El test cromático. Tenemos ahí una tabla, ¿cómo se llama? El Pantone. o Pantone, no sé cómo se llaman, sí, da más bien blanco que negro. Al tiempo muere un carcelero y Jackson fue acusado y encontrado culpable, y pensamos esto que fue en un mismo acto, de este crimen. Sí. Un hermano menor de Jackson, Jonathan Jackson, de 17 años. Yo cómo lo banco a Johnny Jackson. Sí. Pulenta. 17 años tiene Johnny Jackson. Entró con una ametralladora para exigir la liberación de su hermano y otros acusados. ¿A dónde entró? A la corte. No es que entró a un almacén, una escuela, como hacen esos blancos aburridos que masacran pibes en Columbus. No es eso. Entró a una corte. Secuestra al juez. Tenemos el nombre del juez. Harold Halley. Como el cometa Halley. Harold Halley. Y luego es asesinado al irse en un auto de la corte. Jackson, ¿no? Jonathan Jackson es asesinado. Y el 7 de agosto, porque es una secuencia, ¿no? Tiki, tiki, tiki, tiki. Sí. El 7 de agosto, Jackson Pantera Negra, el hermano mayor, quien lo sobrevivió a su hermano menor, fue ametrallado en la prisión de San Quintín. Le encontraron una 9 milímetros. Dale. Y dijeron además que quería fugarse. Pregunta. Es muy alocado pensar que el arma en la prisión de San Quintín fue plantada. Yo creo que no. Y acá hay una cuestión más. ¿A qué no sabe a quién acusaron de entregarle el arma a Jackson Pantera Negra? ¿A quién acusaron de llevarle el arma a la prisión? Sí. A una negra comunista. A una negra comunista, y la acusaron a Ángela Ivón de llevarle el arma. Por supuesto, Ángela Ivón tomó sus petates y se dio a la fuga. Y el FBI la declaró como una de las criminales más buscadas de Norteamérica. Hay un cartelito dando vueltas con el wanted de Ángela Davis. ¿Sí? Está allí ella con su afro como marca de distinción y de orgullo, entre los más buscados en Norteamérica, piripipipipipi, fue arrestada 2 meses después en un hotelucho de Nueva York y enjuiciada. La llevaron a juicio. Sí. Fue absuelta. Otro juicio. Otro juicio contra otra persona negra. Fue absuelta. Creemos que fue más absuelta por los contactos que había establecido que por algún tipo de procedimiento judicial. Era la que había estudiado con Marcuse, Adorno también estaba por allí, era profesora universitaria. Era ya un escándalo muy grande meterla en cana. El entonces gobernador de California, voy a decir un nombre, para esto hacemos cruces de sal, apelamos a todas las manifestaciones de la cábala. Gobernador de California, recordemos, son bastante bravos en general los gobernadores de California, ¿no? Y tienen una tendencia, debe ser por la presencia de Los Ángeles, ¿no? Y de Hollywood. Más de uno de ellos fue actor. Sí. Este que vamos a nombrar fue actor. Y es Ronald Reagan. ¡Ay! Lo dijimos. Ronald Reagan pidió que la expulsaran de todos los lugares de trabajo y que no pueda dar clases en ninguna universidad estatal. Otro gobernador actor del estado de California fue el físico-culturista de origen austríaco Arnold Schwarzenegger. O Schwarzenegger, mejor conocido como T-2000. Terminator. El auto seguía estacionado en la puerta del hotel neoyorquino que alojó sus últimos gestos de cotidianidad en libertad. Disculpe, acá aprovecho su tentación de risa y puede darle rienda suelta mientras leo mensajes de la gente. Bueno. Dijeron, se afilió al PC estadounidense y se me cortó la transmi de internet. Muy loco, dice. Y acá ya entramos en cuestiones conspiranoicas, podríamos decir. No, ¿qué conspiranoicas? Esto es la mismísima realidad. Sí. Sabotaje. Hay una palabra para esto y es sabotaje. Totalmente. Y acá, alguien se nos enojó. Primero venían bien, ¿no? Dice, los escuchamos atentamente desde la turba. Nos manda, la gente de Tierra del Sur, nos manda una foto de la tapa de un libro que produce la mismísima Tierra del Sur, titulado Feminismos Negros, y en el cual aparece en la tapa Angela Davis. Bien. Muy contento, qué sé yo. Y después nos ponen, ojo con mezclar los gloriosos colores del taladro con ciertas personas no gratas que tuvieron el carnet. Bien, bueno. Hablando de ese expresidente cabezón. Sí, el piloto de tormentas. Piloto de tormentas. Y nos mandan para demostrar que la altura ética del taladro, nos mandan una foto de el equipo de Banfield con una bandera que dice memoria, verdad y justicia. Bien. Yo tengo una anécdota con el club Banfield también, y es cuando clasificó por primera vez a la Copa Libertadores, fui a ver esos partidos y en esas fechas me lograron firmar una camiseta de Banfield. No era trucha, era recontra trucha la camiseta, pero igual me la firmaron. Un prócer de Banfield, que es Rafa Sánchez, y otro que después se desdibujó como prócer, que fue el Flaco Vilos. Tengo ahí la camiseta. Me han ofrecido mucho dinero, por esa camiseta. Acá no. Esta persona, me parece que el otro día lo vi con una camiseta de Banfield, y me parece que pagaría mucho por esos autógrafos. Bueno, en algún momento cuando nos crucemos entonces le puedo mostrar, tipo así, vitrina. Claro, de lejos. Guantes, porque la acidez de la transpiración no, puede dañar el nylon berreta. Bueno, hicimos un pequeño paréntesis en el mundo, entre comillas. Bien, nos llegaron mensajes entonces. Sí. Bien. Estábamos diciendo que la... Me perdí. Estuvieron a punto de meterla en cana, le hicieron un juicio. Reagan no la dejó entrar nunca más a una universidad estatal. La expulsaron de todos los lugares de trabajo posibles. Ni como hamburguesera en McDonald's. No. Menos que menos. Se ve que la estaban siguiendo también porque había un auto estacionado en la puerta del motel que alojó sus últimos gestos de cotidianidad en libertad. El agente que estaba en el asiento del acompañante. Así hace mi cuello, por lo menos. Giró la cabeza. Giró un poquito. Giró, ahí, poquito más, le dice, no puedo. La cervical. Bien. Sacó el azufre para pasarse. Track, se partió el azufre. Giró un poquito más. Y pregunta: señora Davis, esto es extraordinario. ¿Cómo me gusta Angela Davis? Le ofrece el cana. A ver, vamos a simplificarle. El cana, la tiki gira. Che, ¿querés un pucho? Le dice: ¿querés un cigarrillo? Como haciéndose el copado, ¿no? Sí, mira, bueno, estoy haciendo. Este es mi trabajo, pero sí. Vos sabés que. ¿Querés un cigarrillo? Y Ángela, que en ese momento tenía 26 años, rompió el silencio y le dijo: de vos ni a ganchos. ¡Qué genia! ¡Qué bueno! Pasó 18 meses en prisión, donde la visitó quien, a quien ya escucháramos hace un rato, la enorme Nina Simone. Y más tarde le preguntaron a Nina: che, Nina, ya que estaba el Chele Mumba, che, Nina, ¿qué pensás de los Panteras Negras? Alguien dirá, no. Dios los bendiga, le responde. Estoy tan contenta de que existan las Panteras Negras, y Angela Davis son una inspiración para los jóvenes negros, que lo único que saben de las personas negras es que son pacifistas. Toleraron toda la crueldad mental y física que los blancos les impusieron. Pacifistas en el sentido de pasivos. Eso es todo lo que conocen los niños negros. Las Panteras Negras lograron que esos niños se den cuenta de que hay héroes negros que luchan y están dispuestos a morir si es necesario para conseguir lo que quieren. Eso me parece maravilloso, dice Nina Simone, y decimos nosotros también. Además,

palabras. Ángela, te pusieron en prisión. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos con la traducción. Sos una de los millones de políticos, de prisioneros políticos del mundo. Johnny Yoko estamos escuchando, ¿eh? En el momento de la prisión. Ángela, 18 meses, bueno, toda una presión popular para sacarla de del cautiverio. Mi Beatle favorito es Paul McCartney, pero él nunca grabaría una canción para Ángela. Ni a palo. Es el David Gilmour de los Beatles. Le mandamos un saludo a David que nos hizo la entrevista el otro día. El otro día salimos en vivo con David Gilmour. Se puede encontrar ese programa en el blog de El Mundo Entre Comillas, el blog de la Radio Fogón, en realidad, radiofogón.blogspot.com. Hay una pestañita que dice El Mundo Entre Comillas y ahí se van a encontrar con un programa fuera del tiempo, uno de los últimos que subimos, en el cual hablamos en vivo con David Gilmour. Que está vivo, que está vivo, igual que Ángela Davis. Bien, bien. Ángela. Seguimos, si le parece. Continuamos entonces. La dejamos ahí a Ángela. ¿En dónde la dejamos? Ah, la dejamos con Nina Simone. En Cana. En Cana. Vamos a. Sale después de la presión de. Este. Sacame este tema. Lo pone mal, lo como que lo dispersa, ¿no? Sí, me dispersa, pero no, el juez dijo, sacame este, dale, salí, pero no me no le dejes. Bien, después entonces de La Libertad, publica algunos textos teóricos, hace un trabajo teórico muy importante Ángela Davis, y cuando decimos muy importante nos quedamos recontracortos. Es fundamental el texto, el trabajo teórico, y hay un texto que es clave, que es Mujeres, Raza y Clase, y lo que podamos decir acá, la verdad es que se va a quedar no corto, sino cortísimo, con en relación con el análisis profundo que hace Ángela Davis en este cruce que es la raza, el género y el racismo. Y entre otras cosas, ¿de qué va el libro? Desarrolla los movimientos de liberación de las mujeres, haciendo, como decíamos hace un rato, una crítica recontraguda y aniquiladora de las prácticas de los grupos de sufragistas blancas. Ok, hay movimiento de liberación femenino, bien, mujeres del norte sobre todo, y de la zona noreste de los Estados Unidos, bien. Mujeres sufragistas blancas que no incluían en sus prácticas y en sus reclamos a las mujeres negras y esclavas. El voto para las clase media blanca era. Claro. Se desarrolla con mucha claridad lo que ella llama el triple cruce de opresiones, que más tarde, no sé si está tan justo esto que vamos a decir, recibiré el nombre de interseccionalidad, pero está ahí el cruce, ¿sí? Uh-huh. Este libro, Mujeres, Raza y Clase, pone en tensión algunas verdades, decíamos, de la gente bien norteamericana. Pone en aprietos también a los demócratas yanquis que, en algunos casos, y esto se está viendo desde hace un tiempo en la tele, nos quieren vender en que no son tan malos los claro. demócratas, que son más progres. Claro, sí, bien. Es que al lado de los republicanos... Pero los republicanos finalmente eran... los que terminaron apoyando ciertos movimientos de las mujeres negras, y ahí entra a tallar otra cuestión que tiene que ver con cuestiones económicas y demás. Todo eso en el libro de Ángela Davis aparece muy bien retratado. Mirá, y uno diría, ¡epa, qué sorpresa! Ajá. Bueno. ¿Qué más? vemos tensiones entre capitalismo, género, raza y cómo llevan a, sobre todo a las mujeres, a esta opresión múltiple. Por mujeres en su casa con trabajos extenuantes que no permiten la emancipación. Por pobre, la opresión. Por mujeres en primer lugar. El orden no es categórico. Por pobres, porque ser pobres es parte de la construcción social de esa mano de obra barata o, como llamaba un alemán barbado, ejército de trabajadores de reserva. O más cruel aún, ¿cómo se necesitan pobres para que crezca la oferta de mano de obra barata? Claro. ¿Sí? Y por otro lado, esto llevado al mundo esclavista y yanqui que retrata Davis es agobiante. Y por último, sos mujer, sos pobre, además que sos negra. Y esta representación construida socialmente de la mujer negra como una especie inferior, en términos legales y en términos biológicos también. Recordemos las leyes Jim Crow, era estas leyes segregacionistas. Ok, en términos legales hay categorías inferiores. Repetimos y resaltamos que estas construcciones son construidas y en esta triple opresión, en esta interseccionalidad, se juega la vida de las mujeres oprimidas por su condición de negras, mujeres y pobres. Da cuenta también el libro de otra aberración, o de otra aberración, que es la violación de las mujeres negras por parte de sus amos esclavistas como forma violenta del ejercicio de poder. Esto aparece mucho también en las guerras, ¿no? Como conquistamos, ¿qué conquistamos? La tierra, los cuerpos, etcétera. Sí, en la conquista y en, digamos, en la historia actual continúa siendo, sí, digamos, ¿no? El cuerpo conquistado. El cuerpo conquistado. A esta triple opresión también le responde este libro con un estudio de los clubes de mujeres como forma de organización. Esto me gusta también. Los clubes de mujeres. Las tensiones con los clubes de las mujeres blancas, las tensiones con los clubes liderados por hombres, el rol de las iglesias evangélicas, y acá no estamos hablando de cierta institución que pisa un dial, que es el 97.3. Quizás está dentro de los roles, la de tapar algunas voces. Tapar algunas voces. En eso estamos trabajando también. Y hay también una revisión fuerte en torno al tema del aborto y del control de la natalidad, pero en clave eugenésica. Che, que estas negras no se reproduzcan tanto o que aborten, porque viste que no da que se reproduzcan las negras. Es como feo, es como desagradable, dirían por allí. Entonces hay una discusión muy fuerte del aborto en esta clave. Mira. Las negras, las puertorriqueñas, ¿no?, las chicanas, se ve que no debían traer más prole a este mundo para que los blancos y luego las blancas puedan vivir una vida como Dios manda, por supuesto, porque sabemos con claridad que el diablo siempre mete la cola y además el diablo siempre es negro. Es un ángel negro, dirían los Rolling Stones. Los Rolling Stones no se podían quedar atrás de Johnny Yoko y tenían que hacer un tema también para pedir la liberación. Bien. De Ángela. Y le hicieron este tema, Sweet Black Angel. Daddy, Me gusta más que el de Johnny Yoko, sí, igual, ¿eh? Sí. Me gusta el. Campestre. Sí, sí. Posta, ¿no? Da como para tirar una manta al piso y comerse unos sándwiches de milanesa. Una cosa así. Usted siempre pensa. A usted todo le da para el sándwich de milanesa. Yo creo que sí, sí, sí. Hace un año las panteras negras eran mucho más activas y se oía mucho más sobre su tipo de lucha. ¿Ha pasado ya la época de las panteras negras? Las panteras negras todavía existen y siguen siendo extremadamente activas en la comunidad de Oakland y en comunidades de todo el país. No estoy segura de que usted sea consciente de lo que está sucediendo ahora en el partido y los tipos de cosas que los miembros del partido están haciendo actualmente. No, pero decime, contame. Antes que nada, si vamos a hablar sobre una situación revolucionaria, hay que contar con personas físicamente capaces de hacer la revolución. Físicamente capaces de organizarse y físicamente capaces de hacer lo que se hace. Pero la pregunta es más bien, ¿cómo se llega ahí? ¿Se llega mediante la violencia? ¿En serio me preguntas eso? ¿Ves? Eso digo, es otra cosa. Cuando se habla de revolución, la mayoría de la gente piensa en la violencia. Sin darse cuenta que el verdadero contenido de cualquier especie de impulso revolucionario yace en los principios y en las metas que buscas alcanzar, no en la manera que se alcanzan. Por otro lado, debido a cómo está organizada esta sociedad, debido a la violencia que existe en todas las superficies, hay que esperar que hayan muchas de estas explosiones. Tenés que esperar cosas así como reacciones. Si sos una persona negra y vivís en la comunidad negra toda tu vida y salís a la calle todos los días viendo a policías blancos rodearte, cuando estás viviendo en Los Ángeles, por ejemplo, mucho antes de que ocurriera la situación en Los Ángeles, me detenían todo el tiempo. No, la policía no sabía quién era yo, pero yo era una mujer negra con cabello natural y supongo que pensaban que podría ser una militante. Y cuando vivís bajo una situación así constantemente y luego me preguntás, y luego me preguntás si yo apruebo la violencia, eso no tiene ningún sentido. Si yo apruebo de las armas o no, yo crecí en Birmingham, Alabama. Amigos muy cercanos a mí fueron asesinados por bombas, bombas plantadas por racistas. Yo recuerdo, desde que era muy pequeña, recuerdo el sonido de bombas explotando en la calle de enfrente, cómo temblaba nuestra casa. Recuerdo a mi padre que necesitaba tener armas al alcance de la mano, porque en cualquier momento alguien podría venir a atacarnos. El hombre que en esta época estaba en completo control del gobierno municipal, su nombre era Bull Connor. Frecuentemente salía en la radio y decía cosas como: los negros se han mudado a un barrio blanco, preparémonos para que se derrame sangre esta noche. Y ciertamente había derramamiento de sangre. Luego de las cuatro niñas que fueron, una de ellas vivía en la casa de al lado. Yo era muy buena amiga de la hermana de otra. Mi hermana era muy buena amiga de las tres. Mi madre le enseñaba a una en sus clases. Mi madre, de hecho, cuando sucedió el bombardeo, una de las madres de estas jóvenes llamó a mi madre y le dijo: ¿podés llevarme a la iglesia para buscar a Carol? Nos enteramos de un bombardeo y estoy sin el auto. Y fueron a la iglesia. ¿Y qué encontraron? Encontraron extremidades y cabezas desparramadas por todos lados. Y después de eso, en mi barrio, Todos los hombres organizaron y formaron una patrulla armada. Tuvieron que tomar sus armas y patrullar nuestra comunidad todas las noches, porque no querían que eso vuelva a suceder. O sea, por eso es que cuando alguien me pregunta sobre la violencia, simplemente me parece increíble. Porque lo que significa es que la persona que hace esa pregunta no tiene la más mínima idea de por lo que ha pasado a la gente negra, de lo que la gente negra ha experimentado en este país desde el día en el que la primera persona negra fue secuestrada de las costas de África. Le agradecemos a Cata por la traducción, impecable. Sí, sí, qué picante, Qué picante. Sí, sí, sí, cómo se la picanteaba el periodista, alto periodista de TN, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, sí. Era un periodista de TN. De otros canales también. La forma, sí. La forma de responder. No se achicaba, No se achicaba para nada. Me dejó pasmado. Recordamos nuestra línea de comunicación, WhatsApp 2944-917288, Instagram, Radio Fagón La Comunitaria. Sí, parece que la hinchada de Banfield se tranquilizó después de que... no, se les cortó el internet. Sí. Bien. Podemos seguir. Bien, continuamos. La dejamos a Angela Davis con su libro, Mujeres, raza y clase. La triple opresión entonces que somete a las mujeres fueron los ámbitos de militancia de Ángela, y su formación académica fue parte de esa militancia, no con el afán de saber más o colgar más diplomas en las paredes, sino que ese conocimiento es parte del proceso que le permite ver más, que le permite responder a este periodista blanco. Era blanco, ¿no? El periodista. Obvio. Le permite responderle mejor a este periodista blanco y le permite ver de manera más profunda los entramados que sostienen esta triple opresión, ¿sí? La canchereada académica no va con Ángela, eso se lo dejamos a los franceses que le dieron clase. No podemos separar ninguna de las opresiones que forman estas intersecciones. En caso de hacerlo es para contarlo un poquito de manera más ordenada. Algo de eso vamos a tratar de hacer, pero pedimos disculpas desde ya por esta separación. Decíamos que su lucha contra el racismo, el que la llevó, decimos de nuevo, a nacer en un lugar que se llamaba Dynamite Hill, por lo que nos contaba la mismísima Ángela recién, aparecían las cabezas, ¿sí? La llevó a esta lucha. Esta lucha la llevó a estar muy cerca de las panteras negras, de asociaciones y clubes de mujeres. Por supuesto, el estado de las cárceles y de los presos también está enraizado en lo más profundo del racismo, y la genealogía de las luchas feministas también fue puesta en tensión bajo esta óptica, desandar este camino de lo racial. La opresión femenina la llevó a su vez a pensar el rol de las mujeres en las opresiones estatales, sociales, familiares. Decíamos hace un rato, la mujer como objeto de conquista, como objeto de propiedad, como objeto de explotación, podríamos resumirlo como objeto a secas. Angela Davis, si tuviéramos que decir qué es Angela Davis, muy muy simple, diríamos que es mujer, diríamos que es negra, diríamos que es feminista, que es comunista, que es anticapitalista y que es lesbiana. Y cada una de esas identidades entonces va a estar marcada y va a venir marcada por su sistema de dominación y su sistema de discriminación. Y por eso no es casual que haya sido una de las primeras autoras en teorizar sobre esta interseccionalidad como un concepto en el que se cruzan las opresiones de raza, género y clase. Sí, se cruzan y se suman, ¿no? Se cruzan... Yo veo una mochila donde te van metiendo un par de yunques, ¿no? Sí, tal cual. No es casual que haya sido Angela Davis. Uh-huh. Su aporte es considerado fundamental para todos los movimientos sociales, especialmente el antirracista, el feminista y también para la comunidad LGBT y más. Uh-huh. Es también antirrepresiva. Estuvo, sí. Ha escrito también y ha agarrado por esos caminos. Sí. ¿Y cómo evitar entonces pensar estas opresiones sin tener en cuenta los aspectos de clase? Hay en todas estas opresiones también una matriz de clase. Y podríamos decir que cada una de estas opresiones se apoya en las otras, ¿no? Uh-huh. No es como un entramado perfecto. Perfecto para la opresión, ¿no? Por supuesto. Perfecto no, porque muestra fisuras. Y parte de esas fisuras, una de esas fisuras es Angela Davis. Y esto se ve otra vez, se ve con claridad en las cárceles pobladas de negros pobres. Y la trampa es la igualación esta de negro igual a pobre. Y esa es la naturalización que va a discutir Angela Davis. Fue candidata a vicepresidenta. Este dato me encanta. Fue candidata a vicepresidenta de los Estados Unidos de Norteamérica en el año 84. Hicimos un trabajo de pesquisa y vimos que perdió. No, el mundo hubiera sido mejor si en el 84 ganaba Angela Davis. Pero estamos en un momento. ¿Qué sería del mundo? Pensemos Thatcher en Inglaterra y. ¿Se acuerda el gobernador de California? ¿Quién era? ¿El actor? Ronald Reagan. Ronald Reagan ganó las presidenciales en el año 84. ¡Qué garrón! ¡Qué garrón! Perdió Angela Davis, perdió el mundo. Black human packages tied up in strings. Black rage can come from all these kinds of things. Race founded on blatant denial, squeeze economics, subsistence survival, deafening silence and social control. Black rage is founded on wounds in the soul. When the dogs bite, when the bees sting, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Black rage is founded, fed us self-hatred, lies and abuse, while we waited and waited. Spiritual treason, this grid and its cages. Black rage is founded on these kinds of things. Black rage is founded on training and training, finding your freedom to stop your complaining, poisoning your water while they say it's raining. Are you mad for complaining, complaining? Black rage is founded on these kinds of things. When the dogs bite, when the beatings, when I'm feeling sad, I simply remember all these kinds of things, and then I don't fear so bad. Prayer surprises it, myth or illusion, forcing you back into harvest confusion. Black human trafficking or blood transfusion. Black rage is founded on these kinds of things. Victims of violence, most likely embodied. Life out of context is living ungodly. Tremendo cómo sonaba. Estaban haciendo música con nada, prácticamente. Una guitarrita criolla, algo que estaban golpeando una mesa. Y era terrible lo que estaba saliendo. Sí, sí, sí. Unas melodías que nos acercaban a la canción de La Novicia Rebelde, de My Favorite Things. Estábamos buscando información. El compañero de Lauryn Hill es el hijo de Bob Marley, que es un datazo para mí. Lauryn Hill, el tema se llama Black Rage. Claro, porque no dijimos que era Lauryn Hill. Lucha negra. Nos siguen llegando mensajes, acá guarda, porque tenés gente que te está por entrar a la casa, me parece, Bernardo. Dice, estamos escuchando atentamente, aunque no descarten que alguien esté yendo de Puyén a revisar el ropero en busca de camisetas albiverdes. Está ahí fondeada en un lugar secreto. Hay... Avisale, no voy a dar pistas, Ceci, porque... que cierre que, viento. Sí, sí. Que desate los perros. Y... Me lo imagino a Stitch ahí como... Bueno, y otro mensaje que nos llega, Martín, que dice que el entrevistador parecía Guillermo Andino. Fue el mismísimo Guillermo Andino. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería Guillermo Andino en inglés? William Andinism. Bueno, a ver. Vamos a ponerle ritmo a la cosa. ¡Por el perro! No lo tenía con tanto swing. Ah, la gente me para en la calle y me dice, ¿cómo llevas tanto swing? Me sucede. En la sangre, lo llevan en sangre. Me sucede. Nos vamos retirando ya. Sí. Nos vamos retirando. Estamos en el año 97 y Ángela brinda una entrevista a la revista Out, cuya traducción podría significar afuera. Tipo, Out, salí. ¡Au! ¡Au! Y... ¡Au! Bien. Out. Afuera, salir. Y sale del armario y afirma que es lesbiana. Yo no sé. A ver. Su palabra entonces, la palabra de Ángela al decir esto, es una palabra de alguien que ayuda, que libera y que hace la vida mejor. Es una palabra para otras personas. Claro. Claro. Dice en una entrevista que perdimos en el afán de tener... había muchas ventanas abiertas en el momento de buscar esta información y había algo que decía... Algo así decía, pero no lo pude encontrar porque creo que la había cerrado y ya, bueno, fue imposible. Imagínate ser negra, lesbiana y comunista. Y en esta imaginación de esta triple opresión, nos imaginamos a quienes pudieron decir soy lo que soy, como decía la canción, y si no te gusta es tu mambo. Tal cual. Y esa triple opresión se convierte en una triple liberación, ¿no? En una triple lucha de liberación. A full. Así que... Es Angela Davis, entonces, es esto, Angela Davis. Es palabra de liberación, es palabra que nos permite cantar, bailar, movernos, ser libres, y que con esta canción podamos decir ¡au! Libremente, y que no pase nada porque está todo bien. 100 days, 100 nights, and no one man. You know a man who can let a part of a saint. Bueno, ahora sí, nos vamos yendo, nos vamos retirando de este mundo entre comillas. Nos tenemos que retirar. Nos vamos. Lamentablemente. ¿A quién le agradecemos? ¿Quiénes nos acompañaron en este viaje? ¿Quiénes acompañaron a Angela Davis en este viaje por el siglo XX? Marlena Shaw. Ídola. Otra ídola, Nina Simone. Aretha Franklin. Otra ídola más. Johnny Yoko. Los Rolling Stones. A Cata, y le agradecemos su traducción enorme. A Guillermo Andino, que fue el que le hizo la entrevista a Ángela. Y a Lauren Hill también le agradecemos. Y la última canción fue la de Sharon Jones, se llama 100 días y 100 noches. Bien. Bueno, Bernardo, ahora sí. Ahora sí. Nos vemos la próxima con la seria posibilidad de un 44 bis. Exactamente, acá. Una de las personas que se estuvo comunicando hoy. Hubo un pedido y están hablando de Fontana Rosa, ¿eh? Atención. Se viene, Hasta el próximo domingo entonces en El Mundo Entre Comillas. Bueno. Y cerramos comillas. Así cerramos comillas hasta el próximo domingo. Cerramos comillas.